additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio sobre todo y por encima de todo para la solidaridad con Cuba. Y hablando de solidaridad con Cuba, de verdadero amor por la isla caribeña y de apoyo a la revolución cubana, es imposible no mencionar a un gran activista brasileño, el fraile dominico Frei Beto, que como hiciera con el primer gobierno de Lula da Silva en su propio país, ahora es asesor y colaborador del gobierno de Cuba en materia de soberanía alimentaria. Cubavisión Internacional nos cede amablemente esta entrevista con Frei Beto. Comenzamos. Cuba Información. Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Y hoy dialogamos con un amigo entrañable de Cuba con quien hemos contactado a través del correo electrónico en múltiples ocasiones anteriormente, pero a quien hoy por fin tenemos ante las cámaras de Cuba Visión Internacional. Me refiero a Frei Beto, escritor y educador popular. Bienvenido, Frei. Muchas gracias, Daily. Muchas gracias a Cuba Visión Internacional por esta invitación. Es un honor para mí. Frei, durante este viaje ha tenido dos objetivos esenciales. El primero, participar en el Congreso Internacional Universidad 2022. Allí en su conferencia magistral usted ha dicho que la universidad tiene que estar conectada con la vida, con los problemas sociales, que las academias deben ser centros de investigación sostenibles e inclusivos. ¿En qué sustenta esta reflexión? Bueno, las universidades en Occidente han surgido a partir del siglo XIII. Había universidades en Oriente mucho antes, mucho más antiguas. Pero en Occidente se copió el modelo de los monasterios. Y los monasterios, en aquel tiempo, eran todos aplastados de la ciudad. Estaban, en general, en una montaña, en un lugar muy ermo, muy lejos de cualquier grupo de población. Entonces, la universidad un poco ha sido reflejo de este modelito de estar separada de la comunidad. Isso criou una idea que es criticada por Marx cuando él dice que los filósofos no tienen que llegar de reflexionar el mundo. La filosofía tiene que cambiar el mundo. O sea, la universidad tiene que ir a la gente y tiene que estar conectada con la realidad de su pueblo, de su país, del mundo en que vivimos. Entonces, un poco esto fue mi tema en este Congreso Universidad 2022. Agradezco mucho al ministro Saporino por la invitación y hizo la clausura, y también agradezco el honor de la presencia del presidente Díaz-Canel en mi conferencia. Y la Universidad de Cuba, un ejemplo de cómo está conectada con el pueblo, porque ha producido muchos tipos de saberes, mas quiero subrayar aquí ahora el saber científico. O sea, una universidad que ha formado, que tiene mucha excelencia en la formación científica, y la principal prueba son las 5 vacunas que se han creado en este país, de las cuales creo que 3 ya están a servicio ahí del pueblo. Entonces, un ejemplo, porque que yo tenga noticia, el único país no desarrollado que ha creado sus propias vacunas, incluso ahora con posibilidad de esta tradición del internacionalismo solidario, de la solidaridad internacionalista de Cuba, llevar la vacuna a otras naciones. Usted también ha llamado la atención sobre la necesidad de repensar los procesos educativos en un mundo en transición o post-COVID. COVID-19 y toma como referente las redes sociales y la misma pandemia de COVID-19. ¿Qué propone como premisa esta transformación? No, justamente, esas redes digitales tienen muchísima importancia. Hoy los niños y los jóvenes están mucho más vinculados a estas redes digitales do que a la televisión, a la radio. La prensa escrita, entonces, hay mucho poco interés. Cada vez se reduce más el espacio, el interés por la prensa escrita. Ocurre que las plataformas de esas redes digitales hoy son muy controladas por la hegemonía capitalista. Y hay un montón de fake news que ha intervenido en la elección de Trump en Estados Unidos, en la elección de Bolsonaro en Brasil. Entonces toca a nosotros, humanistas, que no son mentirosos, que queremos divulgar informaciones correctas, criar un estatuto de redes digitales que efectivamente puede servir como rede de enseñanza, como rede de cultura, como rede de arte. Ese es un desafío que tenemos. Todavía yo diría que la gente progresista no domina mucho este espacio internautico, este espacio cibernético. Había que aprimorar mejor en eso. Y como ahora el sistema de trabajo y el sistema de enseñanza, después de la pandemia, van a ser híbridos, o sea, una parte presencial en la escuela, en el centro de trabajo, otra parte virtual, online, desde la propia casa. Entonces hay que desarrollar tanto una mejor tecnología, mas sobre todo mejores contenidos. Entonces la educación para la utilización de la internet, de la computadora, es tan importante cuanto la educación de mi generación para leer. El otro objetivo de su viaje a Cuba, Frei, está relacionado con su papel como asesor del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. ¿Qué lo inspira a formar parte de este plan del Estado cubano que se desarrolla desde el año 2019? Bueno, primero por una razón ética o mismo política. Los tres derechos humanos fundamentales son, por la orden, alimentación, salud y educación. Y siempre digo fuera de Cuba, es una ofensa a la historia de la Revolución Cubana decir que en aquel país no se respetan los derechos humanos, porque es el único país del mundo que conozco que garantiza a toda la población, con todas las dificultades del bloqueo y cambios climáticos y todo eso, esos tres derechos humanos fundamentales. Aquí no hay hambrientos. Yo estoy muy consciente de las dificultades, sobre todo ahora, después o durante la pandemia, de acceso a una mejor alimentación. Pero no hay hambrientos, no hay gente que vive en la calle como hay en Brasil. Solamente en la ciudad de São Paulo, donde yo vivo, son 34 mil personas que viven en la calle. Son datos oficiales de la Alcaldía, debe ser mucho más gente. Yo he trabajado en el programa Hambre Zero, que ha sido un programa de vanguardia del primer momento de Lula en la presidencia en Brasil, los años 2003-2004, y yo soy de una familia, mi madre era cocinera, ha producido muchos libros de culinaria, yo también me gusta la cocina y yo tengo mis libritos de culinaria. Entonces todo ese conjunto me hizo interesar por ese tema. Y estoy aquí contribuyendo con el gobierno cubano en ese plan que es una prioridad de este país, que tiene cuatro objetivos. Primero, reducir las importaciones de alimentos. Que nos cuestan 2.000 millones de dólares cada año. Un poco más. Un poco más ya. Un poco más. Segundo, valorar el cultivo local, la producción local. Tercero, educación nutricional. Y cuarto, para mí lo más importante de todos, comunicación, porque si no hay comunicación, los tres primeros no se efectivan. Entonces, el cubano, como el brasileño, le gusta mucho el pan de trigo. Entonces, educación nutricional es para vencer este vicio de comer pan de trigo, porque la gente aquí, estoy seguro, no conoce pan de yuca, que es mucho mejor, tiene mucho más sabor que el pan de trigo. Yo fui a Villa Clara, a INIVIT, que es un centro de investigación agrícola, agroecológico, excelente, de primera línea. Y ahí me han mostrado cuántas cosas se hace con yuca, incluso un pastel se hace con yuca. Pero yo, atraído de Brasil, un pastel de yuca, y llevé ahí, y en el postre ofrecí a ellos. Se quedaron maravillados, porque nunca habían probado esta receita, que es muy sencilla, no voy a decir aquí ahora, de preparar un pastel de yuca. Entonces, yo estoy convencido que no momento que el Plan de Soberanía Alimentar y Educación Nutricional introduce el pan de yuca, un ejemplo, hay otros alimentos, mucha gente va a hacer bromas en la internet, bullying, va a hacer todo eso, no importa. Yo estuve en Mayabeck, exactamente, y había un señor ahí que se llama Jorge, y yo pregunté, Jorge, qué maravilla tu producción, una cosa increíble. Yo estoy impresionado con su cultura. Él dijo, mas yo tengo pocos años de estudio. Yo digo, mira, Jorge, ¿quién tú piensas que es más culto? ¿Tú como campesino o un astrofísico? Él dijo, sí, un astrofísico tiene mucho más cultura. Yo digo, Jorge, tú produces alimentos. El astrofísico tiene un conocimiento y hace investigaciones de universo, astrofísica, las estrellas, los astros, todo eso. ¿Quién de los dos puede pasar sin la cultura de otro? El hombre se puso a reír, porque él puede pasar toda su vida sin conocer nada de astrofísica, pero el astrofísico no puede pasar un solo día sin comer. Então, o astrofísico depende muito mais da cultura de Jorge do que Jorge da cultura do astrofísico. Há que meter isso na cabeça da gente. Não há nadie mais culto que outro. Há culturas distintas e socialmente complementares. Claro. Frei, el capítulo 1 de la cartilla popular que ha escrito sobre el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional comienza con un diálogo en la cola del mercado entre Pedro y su compadre Silvio. Ya nos adelantaba cuánta importancia le otorga usted a la comunicación en todo este plan. ¿Por qué? ¿Por qué enfatiza en este tema y trata de llegar a la gente con este tono tan coloquial que me recuerda a sus libros de cuentos para niños? La gente es muy conceptual, muy teórica. El pueblo no habla en conceptos, habla en imágenes. Entonces, en la comunicación con el pueblo hay que utilizar más imágenes do que conceptos. La lenguaje popular es plástica. Entonces, esa cartilla justamente fue para introducir en la población cubana que cosa es el Plan de Soberanía Alimentar y Educación Nutricional, mas no solamente para introducir, para estimular la formación de colectivos comprometidos con el plan. O sea, es una cartilla para ser leída en grupos, grupos de CDR, de Consejo Popular, de Federación de las Mujeres, de Escuela, de Centro de Trabajo, es para ser leída. Por isso, ao final de cada capítulo, tem três, quatro perguntitas aí para a gente reflexionar em conjunto. Sobre este tema, Frei, depois de recorrer várias províncias do país, de intercambiar com expertos, com dirigentes e também com campesinos, já nos contava algumas histórias de seu recorrido por el país, ¿qué impresión le transmite la Cuba que inicia este 2022 en medio de una crisis económica que impacta en todos los escenarios de vida de los cubanos? La impresión es que la gente quiere salir adelante. O sea, la gente tiene mucha conciencia de las dificultades por que pasa ese país. El gobierno está haciendo verdaderos milagros para impedir que la situación se agrave. Sabemos que hay dificultades no solamente en la alimentación, sobre todo en el transporte en las ciudades, hay muchas dificultades. Ahora, hay que considerar muchos factores. Primero, que Biden no relajó en nada el bloqueo y las 243 nuevas medidas impuestas por Trump. Segundo, la pandemia. La pandemia afectó todo el mundo, no solamente a Cuba, pero Cuba, por razones del bloqueo, ha sufrido mucho más que muchos otros países. Y tercero, cambios climáticos, que afectan también. Entonces, mas yo siento mucho ánimo en la gente de seguir en la defensa de esa revolución, en seguir en la defensa de esa cubaneidad que impresiona mucho a nosotros, extranjeros solidarios a Cuba, cuando llegamos aquí. Ustedes tienen un senso de nacionalidad, incluso una conciencia histórica, que viene desde las primeras luchas anticolonialistas, la fuerza del ejemplo del pensamiento de Martí, de Félix Varela, de tantos escritores y artistas que marcan profundamente la historia de este país. O sea, Cuba tiene un sano orgullo de su propia historia. Un país que ha producido un Martí, un país que ha producido un Fidel, un Raúl, un país que ha dado espacio a un hombre como Che Guevara. O sea, todo eso es un símbolo en el mundo. Yo llegué la primera vez en este país en 81, ya son 41 años que vengo aquí. Entonces, vi como el pueblo superó el periodo especial. Y ahora estoy confiante también que se va a superar las actuales dificultades. Frei, tras la experiencia de haber vivido la pandemia de COVID-19 en uno de sus epicentros en el mundo, hablamos de Brasil, su país, ¿qué cree usted que no debería olvidar como especie humana nuestra generación cuando han muerto, según cifras oficiales, después de 2 años de pandemia, alrededor de 5,8 millones de personas en todo el mundo? Bueno, no debemos olvidar primero que esta pandemia con mucha probabilidad viene de la devastación ambiental. O sea, como la cadena de predadores animales se ha rompido por los desastres ambientales, por interferencia humana, ocurre que hemos violado la naturaleza. Estamos haciendo cosas terribles, provocando esses cambios climáticos, afetando sobretudo a vida dos mais pobres, são as principais vítimas do desequilíbrio ambiental. E creio, espero que hemos aprendido algo. Resulta muito difícil dialogar com Frei sem mencionar sua relação com o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro. Recordando seu primeiro encontro, el 19 de julho de 1980, ha dicho que pensou que iba a ser a primeira e a última vez que iba a dialogar com Fidel e que tinha que aprovechar para conversar sobre temas serios. Sin embargo, tuvo oportunidad de interactuar con Fidel muchas veces más a lo largo de los años y él llegó a considerarlo usted como una persona entrañable. ¿Cuáles momentos de esa relación quedan fijos en su memoria? ¿Sigue usted dialogando con Fidel? Bueno, yo me emociono cuando hablo de Fidel porque Fidel me tenía una amistad muy fuerte, muy cercana. Incluso después que se fue del gobierno, a cada vez que yo venía aquí, me llamaba a su casa, estaba ahí con su familia, con Dalia, en fin, dialogaba mucho. Seguí muy de cerca la campaña nacional de alfabetización. Por eso comparo que este plan de soberanía alimentar tiene que tener la misma dinámica, la misma mística de la campaña nacional de alfabetización, o sea, movilizar todo el pueblo de barro para arriba. Eso es importante y eso es una preocupación del presidente Díaz-Canel. Pero volviendo a Fidel, hay muchos episodios que podría describir aquí. O sea, desde este primer encuentro que tuvimos en el año 80 en Nicaragua, en Managua, en, por ocasión del aniversario primero de la Revolución Sandinista. Ahí lo conocí, estaba con Lula y pensaba que era la única vez, pero hemos establecido un diálogo muy interesante y me invitó a venir a Cuba. Vino en 81 por la primera vez. Y ahí todo el trabajo que yo hice de hacer una puente entre el gobierno de Cuba y la Iglesia Católica, con aprobación de la Conferencia Episcopal, que después resultó en cambios muy importantes en este país, porque se quitó tanto del estatuto del partido cuanto de la Constitución cubana el carácter ateo. Hoy son laicos, o sea, incluso creyentes pueden ingresar en un partido, y es una Constitución del Estado. Incluso la nueva Constitución de 2019, né, reafirma isso, un Estado laico y que tiene total libertad religiosa de distintas convicciones y todo. Pero yo cambiaba muchas cosas con Fidel, no solamente el tema de educación popular, que se encantó, permitió en los años 80 la realización de 3 eventos de educación popular de centros de toda América Latina, aquí acogidos por Casa de las Américas, como cambiábamos receitas de cocina. A Fidel le gustaba cocinar, sobre todo camarones, y a mí me gusta cocinar, entonces yo varias veces cocinei para él, cocinei para Raúl, mi mamá también, cocinera, vino aquí, hizo comida para los dos. Y un tema que lo tocaba muy, de manera muy cerca, la cosmología, la astrofísica. Yo no soy especialista en esto, pero me metí a hacer un libro que ha sido publicado aquí, que se llama La Obra del Artista, una visión holística del universo, y que incluso tiene el prólogo de Armando Haar, que era muy amigo mío. Entonces, este libro impactó mucho a Fidel. Después él fue a leer Una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking, se encantó también, y muchas veces hablábamos sobre este tema, né? Viajábamos juntos por los espacios de las estrellas, né? Las galaxias y todo eso, le encantaba, porque Fidel era un hombre de una cultura muy completa y, curiosamente, muy detallista también. Y con eso es una sabiduría. Con eso, él aprendía muchas cosas sin necesidad de leer, porque sacaba mucho provecho de la conversación que tenía con otras personas. Usted tuvo el privilegio de abrir para los lectores, para quienes veíamos a Fidel como el líder, una de las etapas más importantes en la formación de un ser humano, que es precisamente la niñez, la juventud, la formación como tal del ser humano. Y nos presenta a un Fidel humano cercano. Cuando usted rememora esos momentos de su diálogo de más de 20 horas con Fidel, que dieron después lugar al libro Fidel y la religión, ¿qué salvaría de ese libro, de ese momento en que pudo construir ese texto? Ese libro provocó una revolución dentro del mundo socialista, porque el mundo socialista ha cometido equívoco de oficializar el prejuicio a la religión. La religión es como la política. Sirve para liberar y sirve para oprimir. Depende. No hay una política solamente liberadora o solamente opresora, como también no hay una religión solamente liberadora y opresora. Y el propio Engels, en su librito Cristianismo Primitivo, subraya que los cristianos de los 3 primeros siglos después de Jesús han sido los primeros comunistas. Y es verdad. Yo vivo en una comunidad conventual que es una microsociedad socialista, porque compartimos las cosas que tenemos. Yo no puedo hacer acumulaciones de bienes, de riqueza, de nada. Lo que gano, comparto con mi comunidad. Entonces es una experiencia que viene ahí de la experiencia evangélica de Jesús. Por eso a mí me cuesta trabajo entender cómo un cristiano es antisocialista. Yo siempre digo que todo cristiano es un comunista sin saber como todo comunista, és um cristiano sem crer. Sabe, um pouco isso, porque uma pessoa que quer que os bens da terra e os frutos do trabalho humano sejam compartidos, então, quando Fidel subraya o caráter liberador da religião a partir de sua experiência de vida, com toda uma autocrítica, porque ha sofrido uma formação religiosa que não era propriamente liberadora, ele e Raul. Então, quando ele hace isso, isso é uma bomba em um mundo socialista. O mundo socialista dá conta do equívoco que ha sido rechaçar a religião, porque em muitos países o povo tinha doble cara, era religioso dentro de casa e não religioso, supostamente ateu, fora de casa. Eu mesmo perguntei a Carneado, que era aqui chefe da oficina de assuntos religiosos, depois que cambiou o estatuto do Partido Comunista Cubano, há muitos crentes que ingressam ao partido. Ele disse: não, Beto, para minha surpresa, há muitos comunistas que agora dizem que sempre han tenido fé, sempre han sido crentes, pero não convenia de ser isso antes, e agora dizem claramente, publicamente. Então, fizeram essa inteligência, essa sabedoria política de agregar toda a gente, né? Incluso os crentes, em esse processo de construir um mundo melhor por la via de compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano, que é o socialismo. Que eu sempre digo, socialismo é o nome político do amor. Você ha sido qualificado, Frei, como um homem múltiple em suas múltiples facetas de religioso, de escritor, de revolucionário, de idealista, de socialista, como acaba de definir-se. ¿Cómo se relacionan y se resuelve todo eso a nivel de su vida y de su pensamiento? Yo me considero una persona sencilla, que tengo la ventaja por mi condición de vida, soy un hombre sin ninguna ambición. Nunca quiso ser político, nunca quiso ser obispo, nunca quiso ser rico, nunca quiso ser empresario. Yo soy Beto, que tengo un proyecto de vida: servir a la construção de um mundo sem opressão, sem injustiça, sem desigualdade. E trabalhar prioritariamente com os mais pobres. Ou seja, a liberação vem de los oprimidos. Jamás los opressores vão dar liberdade a los oprimidos. Cuba Informação. No me digan más mentiroso, no me digan más no me digan más. Cuba será posiblemente el primer país en vacunar a toda su población con una vacuna propia contra la COVID-19. Lo decían en la isla en mayo de 2021. Y así ha sido. Cuba está hoy entre los 5 primeros países del mundo en porcentaje de vacunación y fue el primero en inmunizar a su población infantil desde los 2 años. Y todo sin vacunas foráneas, solo con las 3 creadas y fabricadas en un país del sur, pobre y bloqueado. La vacunación en Cuba ha tenido que lidiar no solo con las sanciones de Estados Unidos, también contra una persistente campaña mediática destinada a generar desconfianza y miedo. Al comienzo del proceso, medios internacionales como BBC hablaban sobre los riesgos del plan para inocular a la población cubana sin saber si sus vacunas contra el coronavirus son efectivas. En Martí Noticias, medio propiedad del gobierno de Estados Unidos, alertaban sobre las dudas que levanta la vacuna Abdala. 3 especialistas consultados, en Miami, donde si no, señalaban la falta de transparencia en las investigaciones, métodos clásicos de una dictadura, y pedían a los gobiernos del mundo emitir una advertencia internacional sobre las vacunas cubanas. La supuesta baja o nula efectividad de estas fue uno de los mensajes de campaña. El fallecimiento en septiembre de 2 médicos generaba titulares como el de Diario de las Américas. Médicos de Cuba en alerta, las vacunas no protegen. Un supuesto médico opositor aseguraba en una cadena de medios que la vacuna no es eficaz. Y para generar desconfianza, ¿qué mejor que inventarla? El medio anticastrista 14 y medio aseguraba que los vacunatorios en la capital cubana están vacíos. Lo decía un residente de Centro Habana, sin nombre, que no piensa inmunizarse con ningún candidato vacunal cubano hasta que no esté certificado internacionalmente, y que anticipaba que el gobierno estaría preparando a la gente antes de anunciar que la vacunación será obligatoria. Poco éxito en sus predicciones, porque el proceso de vacunación en Cuba ha sido absolutamente masivo y totalmente voluntario. Otra prueba de lo malas que son las vacunas cubanas es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, decía BBC, ningún líder cubano ha publicado sus fotos recibiendo una de las dosis. Diario de Cuba aseguraba que los cubanos se preguntan si los funcionarios del Estado se inocularán tales fármacos. Demagogia aparte, la explicación parece clara. El gobierno cubano no quiso condicionar a la población hacia una u otra de las vacunas nacionales de similar efectividad. Cuba fue atacada también porque, según leemos en Martín Noticias, fue el único país en la región que rechazó el ofrecimiento del fondo COVAX, un mecanismo que proveerá de millones de dosis gratis a 33 países del continente. En consecuencia, decía en mayo BBC, Cuba es uno de los últimos países de la región en comenzar a inocular a su población. Dos mentiras de bulto. Una, Cuba no está entre los 92 países más pobres que pueden recibir gratis las vacunas COVAX, por lo que la producción propia constituyó un enorme ahorro para el país. Dos, el mecanismo COVAX ha sido un rotundo fracaso y sus retrasos de entrega habrían sido letales para la población de la isla. Cuba acertó de lleno con su decisión de apostar por sus propias vacunas y en rechazar consejos envenenados. Y en todo esto, el colonialismo informativo, para exaltar las vacunas producidas por farmacéuticas de los países ricos y para descalificar las cubanas. Un supuesto doctor especialista en medicina, también de Miami, explicaba que en Estados Unidos científicos independientes supervisan la producción del medicamento, no así en Cuba. ¿La garantía de calidad? Aparecer en la revista científica británica The Lancet. Con la vacuna rusa Sputnik, decía Martín Noticias, no fue hasta que presentaron sus resultados en dicha revista que la comunidad internacional empezó a asumir su eficacia y seguridad. Lo curioso es que este mismo medio, en otro reportaje, descalificaba a The Lancet por sus elogios de brocha gorda a Cuba, por su respuesta exitosa ante la pandemia. Todo muy coherente. Entre los actores de esta opereta no solo tuvimos a supuestos expertos médicos de Miami. Eduardo López Collazo, científico cubano residente en Madrid, fue entrevistado en todos y cada uno de los medios anticastristas financiados por el gobierno de Estados Unidos, ADN Cuba, Diario de Cuba, Cubanet, en los que no se cansó de despreciar la supuesta vacuna cubana, porque la isla no es un sitio de excelencia científica ni tiene grandes medios tecnológicos para desarrollarla. Sobre las estadísticas cubanas, afirmó, no me las creo jamás, a mí no me pueden engañar. Pero a este investigador, presentado como uno de los de mayor reconocimiento científico internacional en el área de la inmunología, nadie le engañó. Sencillamente, se equivocó. Despreció el trabajo sacrificado de la comunidad científica cubana, que con todos los obstáculos materiales imaginables, consiguió desarrollar 3 vacunas, inmunizar a la población de todo un país, su país, y salvar miles de vidas. Por cierto, López Collazo es director científico del Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz de Madrid. ¿Saben quiénes pagan sus investigaciones? Farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y Janssen. A lo mejor es que todo cuadra. Hace unos días hacíamos esta entrevista en Madrid a Silvia Román. Ella es militante feminista, también del Movimiento de Solidaridad con Cuba en la Comunidad de Madrid, y nos habla acerca de un incidente en la marcha del 8 de marzo con varios contrarrevolucionarios cubanos que da la medida del talante de estas personas. También da la medida de su posicionamiento político junto a la ultraderecha madrileña. Escuchamos. En el movimiento feminista de Madrid hay una gran indignación por lo que ocurrió en la manifestación de este 8 de marzo. Un pequeño grupo de la contrarrevolución cubana, de eso que los medios llaman amablemente la disidencia cubana, trató de reventarla. A la cabeza estaba Lázaro Mireles, cubano residente en Madrid y militante del partido Vox. Conversamos sobre los hechos con Silvia Román. Ella estuvo en la marcha, en el bloque del Partido Comunista de Madrid, y vio y sufrió la situación. Silvia además pertenece a Medicuba España y a la Asociación de Solidaridad con Cuba Ernesto Guevara de Torrejón, y acompañaba en aquel momento y en la marcha a la periodista cubana Dixie Edith Trinquete, que está realizando una gira de charlas por varias ciudades organizada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Silvia, ¿qué ocurrió? Bueno, pues os cuento este incidente que para nosotras ha sido bastante desagradable y creo que es un punto de inflexión y que puede invitarnos a todo el movimiento de solidaridad feminista de izquierdas a, bueno, pues a reflexionar sobre el blanqueo, ¿no?, de este tipo de acciones muy ligadas a la ultraderecha, muy ligadas a que todo vale, a que no tienen un respeto por las normas de convivencia. Y nada, pues estábamos en el 8M, como todos los años, que para nosotras las feministas pues es un día importante, un día de estos señalados en el calendario, y nos quiso acompañar la compañera, como bien dice, Dixie, pues a experimentar ese ambiente, ¿no?, de reivindicación de todas las compañeras. En el cortejo de Izquierda Unida y del Partido Comunista nos situamos, como todos los años, las compañeras en primera línea y luego los compañeros y camaradas pues en la parte de atrás, y de repente bueno, pues aparecieron, me parece que eran 8 o 10 personas con banderas de Cuba, de España, se pusieron detrás de nosotras a gritarnos pues que esto es un aquelarre feminazi, a mí en concreto, vete a tu país, que no sé cuál es mi país es el mundo, pues que si éramos unas comunistas de mierda, feminazis, y señalaron también a la compañera periodista con otros insultos que no proceden. Yo sí que fui a comentarles, porque además ejerce mucha violencia no solo que te invade en tu espacio personal íntimo y te ponen aquí un móvil para grabarte en directo y que pierdas los nervios, porque esas son sus prácticas habituales, sino que fueron capaces de usurparnos nuestro espacio feminista, que eso para mí es lo más grave, y para todas mis compañeras. Fueron capaces de ir ahí. Entonces yo les dije que si no estaban de acuerdo con lo que allí se reivindicaba como feministas, que era nuestra calle, nuestra mani, pues que era una contramanifestación, porque no tenían permiso para estar en esa manifestación por parte del 8M, de la coordinadora del 8M. No tenían permiso, con lo cual, y antes de llegar a mayores, yo sí que fui a avisar a la policía y a decirles que me parecía que esto era una contramanifestación, que es un delito hacer una contramanifestación a una manifestación convocada. Y luego ya en las redes, bueno, luego ya en las redes hemos salido en sus redes, compañeras, yo misma hablo de mí y hay otras compañeras y camaradas, y hemos salido señaladas con flechas y, bueno, pues toda una serie de retailas de adjetivos que tampoco es cuestión de reproducir aquí. Silvia, al margen de quienes estáis implicadas en la solidaridad con Cuba, ¿cómo ha sentado esto en el movimiento feminista de Madrid en general y en la organización de la marcha del 8M en particular? Pues evidentemente estamos un poco en ese proceso de contar lo que nos pasó, porque muchas compañeras no se han enterado hasta ahora que lo estamos compartiendo, que hemos salido muchas de nosotras en las redes de ellos, y lógicamente es indignación ante, como os decía, ¿no?, como este ejercicio de todo vale, de me voy a saltar esta línea democrática, podríamos decir, e ir a verter todo tipo de improperios, de mentiras, de insultos a todas nosotras. Entonces, es verdad que lo hemos puesto en conocimiento de la coordinadora del 8M y es muy probable que vayamos a que se pueda ir a la policía para que sea la policía quien determine si esos insultos y si esas imágenes pues suponen un delito de odio, porque no solo aparecemos, que dudo yo que sea muy legal que nos graben y luego difundan esas imágenes, pero aparte de eso nos han puesto carteles, que sí que carteles que es odio directo hacia no solo nosotras, las feministas, sino también, por ejemplo, hacia el comunismo y hacia otros compañeros que van señalados también con nombre y apellido de la solidaridad cubana. Silvia Román ha estado en el último año en la organización de varios envíos de medicamentos para Cuba como forma de luchar contra el bloqueo de Estados Unidos. El último fue el adquirido con dinero donado por el trovador cubano Silvio Rodríguez, precisamente dinero obtenido de su último concierto en Madrid. Bueno, pues varias personas de la provocación de la que hablábamos, y en específico Lázaro Mireles, fueron las que trataron de boicotear aquel concierto solidario. ¿Es este el verdadero retrato de toda esta gente? Claro, es un contraste de una ola de solidaridad que es verdad que estamos sintiendo muchísimas entidades que llevamos años trabajando por la solidaridad con Cuba, por el apoyo a las conquistas de la revolución, la denuncia del bloqueo, y a raíz del gesto de Silvio, del contenedor de Silvio, que por cierto el martes se abre porque ya está en La Habana, todo ese contenedor de solidaridad, bueno, pues es un contraste, ¿no?, de la solidaridad, de lo bonito, de la suma, de la reivindicación, de la justicia frente a 10 personas, que son 10, pero que tienen pues unos comportamientos que para mí no son nada democráticos y que me parece bastante peligroso, porque además juegan a esa provocación del tú a tú, donde te graban, puedes perder los nervios porque continuamente te están provocando y es lo que luego sacan, manipulan. Entonces, a pesar de todo, es mucho más la solidaridad, la unión que está suponiendo todo este apoyo a Cuba, al pueblo cubano, que este grupito de personas que tienen un mensaje de odio. En las imágenes que nos han llegado vemos también que uno de los provocadores arrebata a una compañera una bandera de Palestina. ¿Qué significado crees que tiene esto? Nosotras también estuvimos con esa compañera porque nos acompañó, dio la casualidad que compartimos un trocito de esa marcha del 8M, que por cierto fue un éxito nuevamente convocatoria. Sí que fuimos testigas de todas las, de cómo se dirigían a ella, de cómo la insultaban también, y la compañera, lógicamente, pues como se ven las imágenes, pues contestaba, pero a unas provocaciones también horribles. Y ella, creo, por lo que luego la intentamos tranquilizar también, sabía esto que estás diciendo tú, que también apoyan a Israel y al Estado de Israel. Con lo cual, no solamente creo y creemos, ¿no?, es un movimiento solo contra lo que ellos dicen, el régimen comunista cubano, tal. No solo es eso. Lo peligroso y a lo que creo que tenemos que poner un poquito de atención, toda la gente de izquierdas, toda la gente revolucionaria, comunista, es decir, feminista, tenemos que poner atención porque no solo es contra Cuba, es contra todo lo que no sean ellos y ellas. Eso se llama fascismo. Muchas gracias, Silvia Román, por tu relato y hasta la próxima. Estados Unidos y la Unión Europea recurren a Irán y Venezuela frente a Rusia. A esta pregunta trata de contestar Mirko Casale. Él es un periodista ruso, aunque tiene un perfecto español, al que acaban de censurar completamente, acaban de retirar su canal en YouTube con más de 1 millón de seguidores. Escuchen. Capten su talante y después piensen si de verdad esto es propaganda rusa. La intervención militar rusa en Ucrania va a cambiar el mundo geopolítico tal como lo conocemos. De hecho, y aunque los mayores cambios seguramente se produzcan a mediano y largo plazo, ya estamos viendo algunos. Y no son ni pocos ni pequeños. Entre ellos, el nada disimulado intento de Estados Unidos y Unión Europea por buscar paliar el efecto rebote que tienen sus sanciones a Rusia en la economía global, recurriendo nada más y nada menos que a Irán y Venezuela, dos de las naciones más sancionadas por Occidente en años recientes. En estos días, en plena guerra, asistimos a noticias casi imposibles de concebir hasta hace tan solo un par de semanas. Y analizar todo esto, como siempre, no justifica nada, pero explica mucho. Por un lado, después de casi 4 años en el congelador, de repente, a Bruselas y a Washington les entró el apuro por revivir el acuerdo nuclear con Irán, desechado por Trump, ignorado por Biden, hasta ahora. El canciller alemán, ya con la guerra en Ucrania en marcha, dijo que la resurrección de ese pacto no podía posponerse más. Y para que se hagan una idea de lo en serio que iba, lo dijo en Israel, ni más ni menos. Por el otro, una comitiva oficial del gobierno estadounidense fue hasta Caracas, pero no a reunirse con Guaidó, no, sino con Maduro. El presidente venezolano lo confirmó en una transmisión especial que generó todo tipo de reacciones y comentarios. Ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. En momentos en los que pareciera que el mundo se está volviendo definitivamente loco, resulta algo tentador creer que en efecto es así. Sin embargo, muchas de las nuevas realidades que surgen son perfectamente explicables, hasta lógicas, y no siempre son lo que parecen. La situación es como sigue. Estados Unidos y la Unión Europea quieren sancionar todo lo posible a Rusia tras su intervención militar en Ucrania. Esto no es algo nuevo. Rusia ya era el segundo país más sancionado del mundo desde antes del 22 de febrero, la fecha en la que Putin anunció el reconocimiento de las repúblicas populares del Donbass. Entonces ya tenía más sanciones en su contra que Siria, más que Norcorea, 4 veces más que Venezuela y unas 13 veces más que Cuba. Solo Irán estaba por delante de Rusia en este ranking mundial de sancionados. Pero desde que Rusia inició su ofensiva en Ucrania, las sanciones se dispararon y hoy Moscú ya ocupa el primer lugar y prácticamente dobla a Teherán en número de sanciones vigentes en su contra. Sin embargo, los efectos a nivel mundial de sancionar a una nación con el peso global que tiene Rusia en materia energética y de materias primas es otro nivel, tal como explicamos en nuestro anterior video. Porque es un poco como ir en un bote salvavidas por el océano junto a otras personas, pelearte con alguien a bordo y creer que por hacer un agujero debajo de su asiento, él se hundirá solo sin arrastrarte a ti y a los demás al fondo del océano. Por ejemplo, Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos por bloquear las compras de petróleo ruso en cuantos más países sea posible. Pero siendo Rusia el principal exportador mundial de crudo, estrangular el chorro ruso traería como consecuencia inevitable que los precios de hidrocarburos y derivados se disparen hasta casi salirse de control, como de hecho ya está ocurriendo. En estos días, usuarios de Internet repararon en que los precios actuales de la gasolina en algunas ciudades de Estados Unidos ya son más altos que los que aparecían en la peli apocalíptica Yo soy leyenda con Will Smith. Es decir, la energía es más cara hoy en el mundo real que en una película distópica de ciencia ficción donde seres mutantes dominan el planeta. Y, con perdón del lugar común, es en esta realidad que supera la ficción que entran a jugar un papel Venezuela e Irán. ¿Cómo? Ambos países tienen limitada su capacidad de exportar petróleo o derivados debido a las sanciones que Washington o Bruselas, en mayor o menor medida, y en ocasiones juntos y en otras por separado, han venido imponiendo sobre ellos en los últimos años. En el caso de Venezuela, la justificación para estas medidas se fundamentó inicialmente en la declaración del país como amenaza inusual y extraordinaria por parte de la Casa Blanca en 2015 y, posteriormente, en la supuesta legitimidad de un diputado para ocupar la presidencia porque la Unión Europea y Estados Unidos no reconocieron las elecciones presidenciales venezolanas celebradas en 2018. En el caso iraní, todo comenzó en ese mismo año, con la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear acordado entre Irán, los 5 integrantes del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU y la Unión Europea. Mediante aquel pacto, firmado en 2015, Irán se comprometía a limitar su programa nuclear a cambio de que se levantaran sanciones en su contra por haberlo llevado adelante sin supervisión internacional. Y cumplió, según los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero el entonces presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del acuerdo, lo que permitió a Washington inundar a Teherán con nuevas sanciones. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió drásticamente el panorama. Con el argumento de que Irán dejó de cumplir sus compromisos plasmados en el pacto que el propio Washington había arrojado por el desagüe, las trabas para la exportación de hidrocarburos contra la nación persa prosiguieron. Pero ahora pareciera que, por arte de magia, la magia de las sanciones a Rusia, claro está, de repente Maduro pasó a ser el presidente legítimo a ojos de Washington y de un creciente número de grandes medios. E Irán ya no es tan patrocinador del terrorismo internacional con aviesas aspiraciones atómicas como lo era hasta hace un par de semanas. Aunque Estados Unidos no importa petróleo ruso en grandes cantidades, no puede permitirse que los precios se disparen en el mercado global más de lo que ya están haciendo. El caso europeo es aún más dramático, porque su consumo de energía proveniente de Rusia, sobre todo en gas, es enorme. Problema crucial que, por cierto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, propuso amortiguar pidiendo a los ciudadanos que consuman menos gas y bajen la calefacción de sus hogares. Entonces, cada uno por sus motivos, algunos compartidos entre ambos y otros menos, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea les ha entrado el apuro para que Irán y Venezuela, ahora sí, pueden aportar sus riquezas energéticas a la economía global. Lo más interesante aquí es que esta medida, si la analizamos a fondo, invalida el discurso y las justificaciones de las sanciones de Washington y Bruselas contra esas dos naciones durante estos años. Porque al fin y al cabo, ¿qué ha cambiado radicalmente en ellas? ¿Acaso el gobierno Maduro salió diciendo: disculpen, la verdad es que Guaidó es legitimísimo, mala mía por usurpar el poder, que durante años fue la solución que proponían Estados Unidos y Unión Europea para levantar el cerco financiero y diplomático que mantienen contra el país caribeño? No. ¿Acaso Irán no enriqueció uranio más allá de lo que permitía el pacto nuclear durante este tiempo, en vista de que Estados Unidos se retiró del mismo y la Unión Europea se encogía de hombros mientras decidía qué hacer? ¿Teherán renunció a su modelo de Estado, excusa perenne de Washington para sancionar al país casi sin pausa desde 1979? No. Es decir, si quienes acceden ahora a levantar unas sanciones cuyas razones justificaban en determinadas situaciones, sin que esas determinadas situaciones hayan cambiado radicalmente, es que las razones verdaderas eran otras. Así de enrevesado en palabras, pero así de simple en la realidad. Por supuesto, ante esta aparente reconfiguración geopolítica, algunos ven, o quisieran ver, una especie de reconciliación entre enemigos acérrimos para formar un nuevo eje. Cuando mucho más lógico es pensar que tanto Irán como Venezuela solo buscan reponerse de lo que años de bloqueos y medidas coercitivas ha causado a sus economías y a sus habitantes. Resulta muy difícil creerse que en Caracas y Teherán no tengan perfectamente claro que el posible levantamiento gradual de medidas en su contra no es ninguna deferencia a Washington y Bruselas hacia ellos, y que no bien consideren ventajoso coserlos nuevamente a sanciones, volverán a hacerlo. Porque si algo queda claro en todo este panorama trágico y confuso que vivimos en estos días, es que los países que más recurren a las sanciones como herramienta de presión, solo las levantan si lo necesitan para poder sancionar a otros. El activista norteamericano Ike Nehem, de la coalición Cuba Sí, de Nueva York y de Nueva Jersey, es entrevistado por la agencia cubana Prensa Latina. Nos explica cómo va a ser la próxima conferencia internacional por la normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos, qué movimientos solidarios se están preparando para celebrar los días 19 y 20 de marzo en Manhattan, Nueva York. Ike Nehem es un estadounidense apasionado por Cuba y su proyecto social. Vino por primera vez en 1998 a su luna de miel y actualmente es uno de los líderes del movimiento de solidaridad con la isla caribeña. Por estos días está de visita en La Habana y conversó con Prensa Latina sobre los preparativos de la Conferencia Internacional de Normalización Estados Unidos-Cuba, que sesionará los días 19 y 20 de marzo en Manhattan, Nueva York. Ya teníamos la experiencia de que en 2017 tuvimos una conferencia en la que participaron alrededor de 300 a 350 personas y eso nos pareció una muy buena idea. Entonces planeamos realizar una conferencia, la primera conferencia por la total normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en el año 2020, en marzo de 2020. Pero fuimos golpeados por la pandemia y entonces tuvimos que suspenderlo. Ahora estamos planeando hacer una reunión híbrida, o sea, una reunión que sea ambos virtual y presencial en los Estados Unidos. El líder de la coalición Cuba Sí Nueva York, Nueva Jersey, explicó que debatirán temas vinculados a la realidad cubana, como el Código de las Familias, y también realizarán varios paneles sobre la participación de las mujeres cubanas en la sociedad y la equidad de género. También resaltó que este encuentro es resultado de un esfuerzo unido de una base amplia que cuenta con más de 5.000 miembros. Nuestro movimiento de solidaridad contra el bloqueo en estos últimos años ha crecido considerablemente. Tenemos miles de personas que integran estos movimientos y tenemos nuevos grupos que se han formado en las ciudades de Los Ángeles, en las ciudades de Miami. Creemos que nuestro movimiento es cada vez más fuerte y esperamos que la conferencia que vamos a desarrollar la semana que viene sea una prueba de todo esto. Esta no es la conferencia que habíamos planeado. Esta conferencia va a ser más pequeña, como ya les decía, es una conferencia híbrida entre lo virtual y lo presencial, pero de todas maneras esperamos que crezca, que siga creciendo. Sabemos que con la nueva variante del Omicron nos va a ser más difícil, pero continuamos tenemos confianza en la conferencia. Para Ike Nehem, la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de retomar de forma limitada y paulatina los servicios consulares en La Habana, suspendidos desde 2017 bajo el pretexto infundado de que en Cuba se había atacado a los diplomáticos estadounidenses, es un paso, pero no cambia la esencia de la política hostil de la Casa Blanca hacia la isla. U.S. government is facing a big dilemma right now in their policy against Cuba. Nosotros creemos que Estados Unidos se está enfrentando un gran dilema respecto a la política hacia Cuba. Ellos creyeron que, por ejemplo, con el 11 de julio y con el 15 de noviembre, Cuba había pasado a un estado de vulnerabilidad y entonces pusieron sus esperanzas en eso. Sin embargo, la realidad es que no ha pasado nada y nosotros, desde el Movimiento de Solidaridad, continuaremos ejerciendo presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que esta política hacia Cuba cambie. Nosotros realmente tenemos la esperanza de que esto represente un cambio del gobierno de Biden, pero nosotros sabemos que lo que realmente cuenta es la presión que puede ejercer el pueblo estadounidense, así como los gobiernos de los pueblos de América Latina. Y del resto de los países del mundo. Nosotros no creemos que nada bueno vaya a salir desde el fondo de sus corazones. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. en esas redes sociales desgraciadamente controladas por los monopolios tecnológicos de Estados Unidos y que imponen la censura de manera absolutamente unilateral. Bueno, pues ahí estamos, a pesar de los pesares, para poder llegar a muchas personas. Estamos también en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Yo perderé el brillo.